orientamos generalmente a lo que es el turismo en familia. De hecho, nuestro eslogan es de Tevelin, la cordillera en familia. Tenemos algo muy importante, por ejemplo, que es la seguridad, tan preciada hoy por hoy, ¿no? La seguridad y la tranquilidad porque el visitante puede venir y visitar en nuestra localidad. Bien. ¿Tiene fiestas populares, Trevelin? ¿En qué fecha? Sí, nosotros tenemos las fiestas populares. Tenemos, por ejemplo, el 1 y el 2 de febrero tenemos la fiesta del ternero cordillerano, que es una fiesta muy linda, aquí con todas las fiestas criollas, también se dice la reina. Después, el 15 y el 16 de febrero tenemos la fiesta de la tortilla al rescoldo. No, mira vos. Se hace en una comunidad de descendientes de Mapuche que está a 17 kilómetros, que esta comunidad se llama Sierra Clorada y depende del ejido municipal nuestro, que también en el marco de la fiesta de la tortilla de respaldo, hacen otras actividades deportivas y se van integrando a estas comunidades que están en los parajes aledaños a la localidad. Después tenemos un evento que se va a hacer el tercero, que es el Encuentro de Patagonia Céltica, que también esto se hace el 1, 2 y 3 de marzo, acá en la localidad de Trevelin. Otra fiesta muy importante, muy linda, es la fiesta de los instrumentos mapuches, que se hace en otro paraje también, que está a 25 kilómetros de la localidad, que es el Lago Rosario. Así que bueno, tenemos unas cuantas fiestas que invitan al turista a acercarse, a conocer, además de todas las fiestas populares que tenemos mi viejo, que es realmente digno de conocer este lugar, claro. Muchísimas cosas, y bueno, los alojamientos preparados, tenemos muy buena calidad de alojamientos también, como para que el turista pueda venir y quedarse. Bien, bien, bien. Contame con respecto a la variedad de alojamientos, Alexis, a ver qué, con qué, porque Trevelin también integra una ruta, para llamarlo de alguna manera, en donde las actividades al aire libre, las actividades naturales, se pueden llevar adelante sin ningún tipo de inconveniente, ¿no? Y este turismo, esta nueva moda de hacer turismo que se ha ido incorporando, que se ha ido sumando, ¿no? Es de gente que va, está 3 días en un lugar, 4 días en otro, 2 en otro, y se va trasladando y recorriendo lo que tenemos en la Patagonia, ¿no? Exactamente. Nosotros tenemos la mayoría de los alojamientos con cabañas, hay algunos lodges, algunos residenciales, pero el mayor porcentaje son cabañas. Tenemos un total de 720 plazas. ¿720 plazas disponibles? Sí, sí, sí. Bien. Sí. Es un buen número, sí. Un buen número, sí. Y bueno, y después nosotros integramos un circuito binacional y estamos conectados con las vecinas localidades de Calipú y Palena, Chile. Entonces, nosotros también promocionamos actividades que se hacen en Calipú, como las que se hacen en Palena. Es un circuito binacional que se llama Paraíso del Encuentro. Está integrado por el Parque Nacional de Salerce, otras localidades más pequeñas como Corcovado, Carolina, Río Pico, Río Millones. Son todas localidades que nos unimos con el fin de promocionar y bueno, ayudarnos. Vos sabés que Trevelin tiene una ubicación estratégica, entonces aprovechamos desde acá centralizar como para ayudarnos a desarrollarnos de forma conjunta, ¿no? En todo lo que es a nivel región. Alexis, una de las rutas que yo, cuando a mí me preguntan, propongo, suelo proponer, porque puntualmente la conozco, es para aquellos que salen, o sea, la radio llega al corazón de Punta Arenas, Puerto Natales, toda la región chilena, Torres del Paine, y todo lo que hay prácticamente la provincia de Santa Cruz, sur de Chubut, es la carretera austral, ¿no? Recorrer la provincia de Santa Cruz por Ruta 40, cruzarte a Chile por Chile Chico, los antiguos Chile Chico, es la carretera austral, y después ingresar en Futaleufú, y el primer pueblo que te recibe o localidad es justamente Trevelin, ¿no? Es un realmente un paseo impresionante y una recepción una vez que cruzaste la aduana, que cruzaste la frontera, como Trevelin, es una postal que te espera, nada, es fantástico, ¿no? La verdad es que uno se queda sin palabras para describirlo. Sí, bueno, vos que estuviste en Trevelin, ¿sabes qué? Es real lo que te voy a decir, la cordialidad. Nosotros tenemos todavía la característica de la gente de pueblo, que saludamos a la gente, somos alrededor de 10.000 habitantes, así que todavía somos poquitos, nos conocemos todos. Para que tengas una idea, en mi pueblo todavía existe el fiado. Y el turista viene a veces, se siente sorprendido porque nosotros vamos caminando por la vereda y nos saludamos todos. Claro. Y también saludamos al turista porque ya es una forma de ser nuestra, ¿no? Obviamente uno siempre tiene cuestiones que aprender para tratar al visitante cada vez mejor, y bueno, y en este camino estamos trabajando en forma conjunta. De hecho, hoy nos juntamos con los pescadores para a la tarde para brindar. O sea que estamos todos en el mismo camino, ¿no? Bien, vos sabés que una de las cosas que yo destacaba, teniendo en cuenta de que tenemos desde la radio una gran relación con quienes manejan el turismo, me refiero a los secretarios, directores, con Carlos Sonsanigro, lo teníamos con Ángel Rovira Bosch, ¿no? Digo, esta comunión que se generó, ¿no? Y yo felicito a quienes tomaron la decisión de juntarse para ofrecer un producto, ¿no? Todos los integrantes de la Comarca Andina, todas las localidades de la Comarca Andina se juntaron y ofrecen un producto, porque quedó de lado la competencia. Particularmente, digo, la competencia en esos lugares no sirve, porque el turista quiere, porque vos podés, ¿no? A pocos kilómetros tenés otra localidad, tenés otro atractivo, tenés otra fiesta, a los pocos kilómetros otra más, cuando no es la Trochita, es un parque nacional, Lago Puelo, cuando no es el Lago Puelo, es Cholila, cuando no es Cholila, Trevelín, ¿no? Y lo bueno es juntarse, y largaron en forma conjunta, hace pocos días atrás, oficialmente la temporada de verano, ¿no? Igual vos te vas dando cuenta que solo no podés remarla, o sea, en esto no hay otra opción acá, tenés que trabajar en conjunto. Claro. No puede, solo no se puede. Bien. Comentame un poquito con el tema estaciones de servicio, a ver qué es lo que está pasando. En cuanto al suministro, ¿no? La provisión de combustible, ¿hay problemas, no hay problemas, todo bien? Nosotros habíamos, sé que ayer llegaron los camiones, pero también tuvimos un poquito de... Ajá. Siempre cuando hay algún problema, vos sabés que en Comodoro nosotros recibimos acá los coletazos de eso, ¿no? Porque claro. O hacen paro, entonces, pero bueno, ayer llegó la NASA, hoy tenemos un día normal, pero si nos ha pasado cuando hay paro, bueno, algún problemita ahí en la ciudad de Comodoro, donde parten los camiones con el combustible, nosotros lo recibimos acá. ¿Y ha pasado, por ejemplo, que han tenido inconvenientes de muchos días de desabastecimiento o no? No pasa más de 3 días, por ejemplo, pero sí se nota cuando es temporada alta, porque las colas de los vehículos queriendo cargar y no tenemos, no podemos, no hay de dónde sacar, ¿no? Y además, por ahí hay gente que ya se quiere volver a sus lugares de orígenes, y bueno, eso es un problema, por supuesto. Claro, sí, seguro. Y aparte, viste, como que no brinda garantía, ¿no? Y un poco te asusta esto, ¿no? Sí, un poco te asusta, es verdad. Te asusta. Te digo que... Hoy estamos con el combustible normal. Pero bien. Y en cuanto a actividades, Alexis, contame un poquito, porque, a ver, nombramos, ¿no? Las cabalgatas, pesca, trekking, ¿qué se puede hacer? Bicicletas, sendas para bicicletas, ¿qué es lo que se puede hacer? Bueno, mira, nosotros tenemos, se caracteriza mucho por lo que son los circuitos urbanos, los circuitos de los museos, o sea, que se ve en un lugar de cultura por excelencia, ¿no? Y tenemos el Museo Regional que recientemente fue reinaugurado, ahora todos los pisos de este gran edificio, así que ahora tenemos 4 salas de museo, se ha modernizado todo lo que es el museo, así que es único en toda la Patagonia, Miguel, como para que tengas una idea de qué se trata. Mira vos. Después tenemos el museo del hogar del abuelo, que es un museo donde el visitante considera todo lo que es el pasado de la región y la historia de John Daniel Evans, que fue, y su caballo de Malacara, ¿no? Uh-huh. El protagonista de la historia de nuestra localidad. Después la capilla Bester, la capilla galesa del año 1910, el de Galés también, una de las cuestiones muy significativas acá en la localidad. Y después, bueno, obviamente podés hacer lo que es la pesca deportiva, uh-huh. Cabalgatas, caminatas, o sea que hay muchísimas actividades de mountain bike, tenemos circuitos naturales como para andar en bicicleta. Bien. Tenemos los vuelos de bambismo también, o sea, hay muchísimas actividades programadas para hacer, ¿no? Con respecto a los campings, ¿tenés camping privado y campings libres? Sí, nosotros tenemos, en este momento habilitados, tenemos un camping acá en la localidad. Uh-huh. ¿Cerca de algún espejo de agua, cerca de algún río, de algún lago? La mayoría de los campings están en la zona del Parque Nacional Hoteler. Ah, bien, claro. Está a 32 kilómetros sobre la ruta 71 uh-huh. desde la localidad de Trevelin. Pero acá en la localidad del circuito urbano tenemos uno. Bien, bien. ¿Es privado o es libre? No, este es privado. Privado. Bien. ¿Y los servicios? Proveeduría, agua caliente, estacionamiento, todo. Sí, sí, los servicios, digamos, mínimos. ¿No? Mínimos para poder sí, estar. No tiene proveeduría, la verdad que no tiene proveeduría porque está en el centro urbano. Claro, está en el centro, está, o sea, cerca de cualquier comercio. Sí, sí, sí. Alexis, rutas de acceso a Trevelin. A ver, imagínate que nosotros vamos desde, o venimos de Punta Arenas, vamos de Río Gallegos, o vamos de Calafate, agarramos la ruta 40 o la ruta 3. A ver, ¿cómo llegamos a Trevelin? Vos podés ingresar, viniendo desde Bariloche, por supuesto, por ruta 40. La ruta 40, ¿no? Uh-huh. Después, ingresando desde Esquel por la ruta 259, que es otra de las formas de llegar, por Cholila también, que es sobre la ruta 40, y después podés venir desde el lado de Chile, ingresar también por la ruta 259. Bien. Y eso es la parte terrestre, ¿no? Pero también nosotros estamos a solo 37 kilómetros del aeropuerto de la ciudad de Esquel, así claro. Que también vía aérea se puede llegar a la localidad. Lo que no puede llegar es por vía marítima, porque claro. no tenemos mar, claro. pero sí puede llegar vía aérea, vía terrestre. Bien. Por esas rutas, ¿no? Bien. ¿Y en qué época apreciamos nosotros esas extensísimas plantaciones de tulipanes? A los tulipanes es muy lindo, pero es muy poquito el tiempo claro. que tenemos. Esa es la verdad, como para no generar falsas expectativas. Pero hay una época del año en el cual... Sí, fines de octubre, primeros días de noviembre, estos 10, 15 días no más que eso están los tulipanes y ya, bueno, pasa la temporada. Claro, claro. Pero también tenemos una plantación muy linda en la zona del INTA, que está a solo 10 kilómetros de la localidad de Pionía. Bien. Pero también el tiempo de floración, digamos, que es muy cortito. Claro. Y contame un poquito, a ver, con respecto a, me decías, las fiestas populares, las actividades, el fuerte de Trevelin, ¿cuál es la actividad principal de Trevelin? Y nosotros, como te dije antes, tenemos de todo un poquito, pero ajá. El fuerte de Trevelin, te diría, casi es el tema de la parte cultural. Ajá. Pero digo yo, en cuanto a industria, a ver, el Estado tiene más fuerza, hay mucha más gente trabajando por el Estado, mucha nosotros más gente... Nosotros estamos, desde esta gestión, ¿no? Ajá. Se está apuntando muchísimo a lo que es el desarrollo turístico y productivo de la localidad. Bien. En ese sentido, se está trabajando, de hecho, ahora si vamos a la parte de lo que son las industrias y todo eso, se está... poniendo en orden de alguna manera lo que es el tema del parque industrial para la rehabilitación de pequeñas empresas de pymes, digamos, ¿no? Uh-huh. Nosotros vivimos una parte de eso, otra parte de la gente vive de lo que es la agricultura, otra vive de la ganadería. Nosotros, un detalle de cuento que tenemos, el 50% de la exportación de las plantines de frutillas se generan acá en la localidad. Ah, ¿sí? ¿Y hay exportación? Sí. El 50% lo tenemos acá en Trevelin. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¿Trevelin o Trevelin? Trevelin, que es el pueblo del molino. Pero es un vocablo galés que significa pueblo del molino. Ah, mira, una palabra compuesta entonces. Sí, Trevelin. Bien ahí. Bueno. Bueno, Alexis, entonces tienen todo tipo de alojamiento, la gente puede viajar sin problema. En cuanto a seguridad, yo te tengo entendido y sé, por lo que me ha tocado pasar, estar sin ningún tipo de inconvenientes, o sea, inseguridad cero. Bueno, aquí se dan algunos hechos aislados, pero en realidad nosotros, parece que te decía antes, que nosotros, una de las cuestiones que tenemos para promocionar y para contarles al país, ¿no?, y a la gente, con mi ciudad, que cuando salgo lo extraño muchísimo. Además, algo que te imaginarás, lo que es la montaña. Nosotros estamos en un valle rodeado de montañas. Me preguntan por qué, me preguntan a través de internet, nosotros salimos en www.el23.com.ar, ¿no? ¿Por qué lo llaman el pueblo de los molinos? Pueblo del molino. Sí. En honor al primer molino harinero que existe acá en la localidad, que es el lugar donde está este gran museo que te dije hoy. Perfecto. Y los cuatro pisos están, este molino comenzó a funcionar, comenzaron a visitarlo en el año 1918. Acá en la localidad, ¿quieres que te cuente un poquitito de historia? Dale, la gente, dale. Llegaron los pioneros galeses en el año 1865, desembarcaron en las costas del Golfo Nuevo. 20 años más tarde, en el 1885, llegaron a la localidad de Everest y comenzaron a radicarse. Y a partir de ahí, bueno, en el 1918 comenzaron con la construcción de este molino, y después, ya en el 1921, ya estaba vendiendo harina, que venían justamente de Palena, de Jutalipú, y bueno, los lugareños, la gente de los campos, compraban acá la harina, porque también en ese momento se compraba mucho trigo. Eso es lo que te iba a preguntar. Digo, si fabricaban harina era porque tenían trigo. Sí. Uh-huh. No recuerdo el año que nosotros, que Trevelin ganó, mira, no sé si fue en el 25, me parece 1925, que Trevelin ganó la mejor tiga de trigo, la mejor calidad de trigo. Qué increíble. Es un dato que no recuerdo bien el año, pero sí nosotros fuimos ganadores de la producción de trigo. Alexis, me consultan también por la página oficial. ¿Cómo es la página oficial de Turismo de Trevelin? Te voy a dar la página web, te voy a dar el correo electrónico, que es el que abrimos todos los días, que estamos bien ahí contestando. Te doy el correo nuestro, es turismotrevelin@gmail.com. Uh-huh. Y nuestro teléfono es 02-945-480-120 y 480-917. Bien. La página oficial es www.trevelin.gov.ar. Y ahí entras a la página y clicas el lugar donde... Bárbaro. Bueno, era la última localidad que nos faltaba recorrer de lo que nosotros, o sea, incluyéndote dentro de lo que son los pueblos o las localidades de la comarca andina. Hicimos Cholila, El Hoyo, Maitene, Puyén, Lago Puelo, Bolsón. Y bueno, y Trevelin, era, ¿te acordás que hablamos la semana pasada y lo pospusimos para esta semana? A modo de un poco de cierre, ¿no?, de la información que a nosotros nos interesa dar y de promover esos lugares que son tan bellos, que yo tengo la suerte de conocerlos, y por ahí me dicen, ya de vuelta arrancaste con Bahía, soy barilochense, y está arrancando. Entonces la gente me carga, ¿no? Entonces digo, bueno, nos vamos a expandir un poquito más y comenzamos a recorrer todo lo que es San Martín. Nos falta Junín de los Andes, nos faltan varias localidades de Neuquén, porque hay lugares bellos. Muchísimos. Sí, muy lindo también. No conozco tu localidad, no conozco el Calafate, por ejemplo, y tengo ganas de ir a conocer, pero sí, San Martín, este lugar es hermoso. Entonces, y lo que necesita la gente de acá es justamente lo que tenemos en otro lugar de la Patagonia. Necesita vegetación, necesita un espejo de agua donde meterse, donde disfrutar, seguridad, no sé si camping, hostería, cabaña o hotel, eso no importa, pero sí poder disfrutar del verano, que es lo que no tenemos acá en Calafate, ¿no? Así que agradecerte muchísimo esta posibilidad de charlar, te cuento que no va a ser la última vez, vamos a continuar, siempre te lo decía por privada, la persona de consulta de Trevelin Berlín ha sido Juan Garitano, a quien tengo el gusto de conocer a través del teléfono, no personalmente, desde que era ministro de Medio Ambiente de la provincia del Chubut. Mirá el tiempo que lo conocemos. El intendente. Y como es, y bueno, siempre amablemente nos ha atendido. Y digo, bueno, a ver, vamos a tocar otros temas un poco más profundos. Por eso te ubicamos a vos y la verdad ha sido de gran ayuda, no solamente para mí, sino para la gente que está intentando todavía planificar sus vacaciones para esta próxima temporada. Así que agradecerte muchísimo, Alexis. Miguel, te invito a que vengas cuando estés por Trevelin y te llevo a conocer el pueblo desde el aire. Así que es una invitación que queda abierta. Impresionante, buenísimo, buenísimo. Así te vamos a ir a ver, no te preocupes que te vamos a ir a ver, nos vamos a presentar, ¿no? Y por supuesto que también vamos, nosotros lo que hacemos es subir información a la página de la radio, a la página del programa y tratar de contarle a la gente y convencerlos de que nos pueden visitar en otros lugares de la Patagonia. La Patagonia es una sola, es enorme y tiene muchísimo para ofrecer. Así que nada, este es nuestro humilde trabajo. Agradecerte mucho, enviarte un fuerte abrazo desde Calafate, que comience muy bien el año que viene sea mejor que este que ha pasado, nada, y que se cumplan todos los deseos que normalmente siempre están relacionados al trabajo y a prestar mejores servicios. Yo la verdad que muy agradecida que me diste este espacio para poder contar a la gente y mandarles un cordial saludo a toda tu audiencia y bueno, especialmente para vos. Muchísimas gracias, Alexis. Adiós. Adiós.